Efectivamente, de momento no hay información 100% confirmada de número de muertos y desaparecidos. Según el Cuerpo de Bomberos, a primera hora de esta mañana se habrían contabilizado un fallecido y 16 personas en paradero desconocido, pero algunos medios brasileños ya hablan aquí directamente de 16 muertos y de 45 desaparecidos al menos, todos ellos producto de la ruptura, como bien decías, de dos presas en una zona minera entre las ciudades de Mariana y Ouro Preto, a unos 100 kilómetros de Belo Horizonte, la capital del estado de Minas Gerais. El accidente desencadenó, según testigos presentes, en la zona una gran lengua de lodo de residuos tóxicos que fue engullendo a su paso casas, calles y vehículos hasta alcanzar en algunas áreas hasta 2 metros de altura. Centenas de familias han sido desalojadas y llevadas a refugios ante el avance del lodo por varios barrios de esta zona, y según el director del sindicato de mineros de la zona de la tragedia, ayer a las 2 de la tarde se produjo un movimiento sísmico de baja intensidad en esta área de unos 3 grados en la escala Richter que podría estar en el origen de lo sucedido.